Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Es un pedazo de sábana de color marfil claro, con leves marcas más oscuras. Realmente se trata de la imagen de Jesucristo momentos después de su crucifixión, como creen muchos. Las manchas son de verdad su sangre. Según las pruebas de datación por medio del carbono 14 que se han divulgado ampliamente, no. De hecho, afirman que el lienzo de unos 14 pies, algo más de 4 metros de longitud, es una astuta falsificación medieval. Sin embargo, informaciones recientes han suscitado serias dudas sobre la precisión de la datación con el método del carbono. Una vez más, los científicos están dedicando todos sus esfuerzos a encontrar una respuesta a la antigua pregunta: ¿es esta una imagen de Jesús crucificado? La tecnología moderna ha abierto nuevas vías para poder conocer en profundidad la historia de la sábana santa. Si lo que dicen los físicos es correcto, es una imagen proyectada. En otras palabras, casi vienen a decir que quizás el cuerpo estuviera flotando en medio del sudario y que toda la proyección incidía en ángulos rectos en el cuerpo. Esta imagen está directamente tomada del cuerpo, que está paralelo a la gravedad. Es algo tan extraordinario que la única explicación posible es que se trate de fenómenos de radiación. La radiación puede ser el único modo de explicar los recientes descubrimientos, según los cuales la imagen sería como una placa de rayos X que revela estructuras internas del cuerpo. Ahora estamos viendo los huesos, los metacarpianos, que son estos. Pero lo más sorprendente es que cuando nos movemos hacia la zona de la muñeca y vamos superponiendo la radiografía, podemos identificar todos los huesos de la muñeca de la sábana de Turín. Vemos que los rasgos del esqueleto en la profundidad del cuerpo consisten en una especie de radiación de rayos X. Por eso opinamos que la imagen, en lugar de derivarse del contacto directo de la sangre y demás, está formada básicamente por esta notable y única situación de radiación. Creo que esta imagen quedó plasmada en la sábana debido a la transformación que tuvo lugar durante la resurrección. El cuerpo pasó de un medio a otro, y al hacerlo dejó un retroceso de partículas de radiación tras de sí que marcaron la imagen de la sábana. Por eso también hemos conseguido el efecto tridimensional en otras cosas. ¿Qué causa este fenómeno? No lo sé. Y aún más difícil sería explicar cómo se obtiene esa energía de un cadáver. Da la impresión de que retrocedemos en el tiempo 21 años, octubre del año 1988. Tres laboratorios, Oxford, Zurich y Tucson, databan la antigüedad de la sábana santa de Turín, de la síndone de Turín, entre los siglos XIII y XIV, 1260-1390. Los medios de comunicación de todo el mundo dieron a conocer esta noticia a bombo y platillo, afirmando en titulares, en algunos casos en portadas de periódicos de gran importancia, que la síndone de Turín era, según el carbono 14, un absoluto fraude. Y recientemente, estos días atrás, nos hemos sorprendido con una noticia pues muy similar. Y es que un científico italiano ha reproducido, al parecer, la imagen que aparece en la Sábana Santa de Turín. Un saludo muy cordial, amigos. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. La gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Bienvenidos hoy con un importante enfriamiento, un importante catarro, pero he querido estar aquí en los micrófonos con todos ustedes porque desde luego la noticia es importante, tiene una repercusión importante porque todos los medios de comunicación se están haciendo eco de esta información y vamos a analizar desde un punto de vista objetivo, como siempre procuramos hacerlo, si realmente lo que este científico italiano ha realizado en su laboratorio y afirma, por otra parte, que ha conseguido una imagen similar, exactamente igual que la que aparece en la síndrome de Turín, vamos a averiguar si realmente es así o no es así. Es un tema, sin duda alguna, interesantísimo el de hoy. Lógicamente, estábamos obligados a tratar este asunto, aunque teníamos previsto otro programa diferente, pero dada la importancia y la prioridad de la noticia, nos centramos hoy, aquí en Más Allá de la Realidad, en esa reliquia. En esa reliquia que, para empezar, hay que decir que la Iglesia Católica nunca se ha pronunciado de una forma oficial. Simplemente es una reliquia. Pero la Iglesia nunca ha dicho que la Sábana Santa sea el lienzo mortuorio de Jesús de Nazaret. En absoluto. No es así, como veremos en el transcurso de este apasionante programa. Nos encontramos, por tanto, ante un fraude, ante un fraude muy bien hecho, perfectamente confeccionado, o por el contrario, los experimentos de este científico italiano, Luigi Garlaschelli, es el nombre del científico, realmente estos experimentos carecen de fundamento. Lo vamos a ver hoy aquí en nuestro programa. Fernando Vázquez, San Fernando, buena madrugada, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buena madrugada. Bueno, me dirías que mejor que yo, ¿no? Bueno, físicamente mejor que tú. Espero que no sea algo vírico y que me lo pegues, que mucho me lo temo. Y espero que no, Fernando. Y dentro de dos o tres días pues estaré igual que tú, con esa voz tan ronca que se te ha puesto, que parece ese Abilio, el gran Abilio. Profesional de radio, de doblaje. De doblaje, sobre todo, y de publicidad. Y de publicidad. Muchos de nuestros oyentes les recordarán en nuestra etapa en Radio Getafe porque es esa voz maravillosa que decía Radio Getafe. Pues ese es Don Abilio. Se lo puedo decir aquí ahora si quieres. Pues dígalo. Radio Getafe. Muy bien, amigos, pues comenzamos. No hay tiempo que perder. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Para los de España, para los de fuera de España, para los cinco continentes, la gran familia del misterio. Fernando, y eso sí, lo tenemos aquí apuntado. Antes de comenzar con el tema, un saludo específicamente muy cordial hoy, aparte, por supuesto, para todo nuestro grupo de correo, nuestro foro particular, ya más de 500 miembros, para unos amigos que han abierto recientemente, nos llega hoy la noticia, en Facebook, una página. Sí, así es. Han creado un grupo titulado Admiradores de Santiago Vázquez y Fernando Vázquez en la red social Facebook y efectivamente pues les mandamos un saludo muy, muy cordial y muy afectuoso a todos los miembros de ese grupo y en especial a sus dos creadores. En efecto, un abrazo muy fuerte, amigos, y muchísimas gracias. Que siempre que el tiempo nos lo permite, os seguimos los comentarios y demás. Sí quiero decir, Fernando, esto pasa hoy en día. Pasa hoy en día en cualquier sector. Hay páginas de Facebook, de Twenty, pues del mismísimo Zapatero, de Rajoy, de Aznar. Tengo que decir, y lo digo porque hay más de una, que yo personalmente no tengo en ninguna red social, absolutamente en ninguna parte, ninguna página. Porque en Facebook me ha llegado la noticia que hay un tal Santiago Vázquez que se hace pasar por mí. Sí, hay una, hay un perfil que en el que está tu nombre, una fotografía tuya en, sí, en Radio Intercontinental, si no recuerdo mal. Que la ha cogido de la página web. Sí, efectivamente. Y hay 77 personas que creen que bueno, creen que eres tú, vaya. Pues que quede claro que yo, a día de hoy, cuando la tenga, que la tendré, si Dios quiere, pues lo anunciaremos en la página web. Yo no aparezco en ninguna red social, no tengo ninguna página, absolutamente. Ni Facebook, ni Twenty, ni Twitter, ni no nada. No tengo absolutamente nada. Por lo tanto, si ustedes ven en alguna red social de ese tipo, Santiago Vázquez... página de Santiago Vázquez, que sepan que yo no soy. Aunque esté tu fotografía ahí. Sí, porque las fotografías pueden coger de montones de sitios, fotografías mías, sí, claro, o tuyas incluso. Sí, sí. Por lo tanto, que lo sepan todos ustedes, amigos, que si ven por ahí alguna página de Santiago Vázquez, que sepan que la única página oficial de este programa, la única página oficial de Fernando o mía, es másalladelarealidad.com. que también se puede acceder a través de santiagovázquez.es. Y efectivamente. Y la página web de Fernando, fernandovázquez.es. Y fuera de eso, nada más. Nuestro, no hay nada. No hay nada. Así que espero que no les den gato por liebre. No he querido tomar tampoco medidas legales, porque espero que en fin, que al escuchar esto, pues se aminore el asunto con esa persona, que parece ser, me han comentado, que no da un trato... sarcástico, ¿no?, al asunto, pero sí que me han comentado que hay algún comentario, valga la redundancia, que en fin, que raya un poco con lo gracioso, bromeando con estos temas y demás. No, y sobre todo, Santiago, más que nada para esas 77 personas que están en ese... como admiradores de esa página o amigos de ese supuesto Santiago Vázquez que no eres tú, pues que sepan que no eres tú. Efectivamente, pero muy pronto vamos a tener página de Más Allá de la Realidad y tendremos, tanto Fernando como un servidor, una página personal en Facebook, en Twenty, bueno, Twenty es para gente más joven, ¿no? Sí, bueno. para chavales más jóvenes. Lo que pasa es que esto hay que moderarlo y hay que estar muy encima y, en fin, tampoco tenemos tiempo para estas cosas. Únicamente está la página web y ahí tienen todas las noticias. Si salimos en Telemadrid, que saldremos próximamente. Sí. Por ejemplo, o hemos salido en Editanet, en una entrevista magnífica, con muchísimas descargas. Ah, recuérdelo. Me hizo Ana Alejandre, un abrazo desde aquí para Ana Alejandre. Recuérdelo esa entrevista. Sí. Que todo aquel que no la haya visto la puede ver. A través de la página web. Editanet.com, ¿no? Exactamente. En Periodistas del Siglo XXI, o bien meterse en nuestra web, y hay un enlace en portada con la noticia, y pueden verla. Es una entrevista de aproximadamente una hora de duración, en vídeo, en el Rincón de Esteban, que es el restaurante donde van a comer los congresistas. Nada menos. Está, Santiago. Hay un plato, esto lo digo un poco humorísticamente. A ver. Hay un plato porque Trillo va allí a comer mucho. Uh-huh. Y hay un plato que se llama, y viene en la carta, manda huevos. ¿Manda huevos? Sí, manda huevos. Ahí estuvimos, en el Rincón de Esteban, magnífico lugar. Ana Alejandra, un abrazo muy fuerte desde aquí, excepcional persona y también escritora, ha publicado varios libros y es una magnífica profesional y una magnífica persona, así como su marido también, Germán. Un abrazo muy fuerte. Así que todas las noticias del programa, nuestras, de todo, en la página web nuestra, másalladelarealidad.com. Todo lo que salga de ahí, como escribía Juan José Benítez hace poco en su página web, que tuvo que hacer un manuscrito, sí, un comunicado, sí, diciendo que él no tenía ni Facebook, ni Twenty, ni nada de eso, que todo lo que había por la red, que era mentira, que eran pues personas que se hacen pasar por uno y nada más. Uh-huh. Con mejor o peor intención, ahí no entramos, pero que lo sepan, y es nuestra obligación decirlo. Fernando, comenzamos porque la Sábana Santa está esperándonos y además con temas muy interesantes vamos a analizar escrupulosamente este asunto que está dando la vuelta al mundo. Así es, queridos amigos, hacemos una pequeñita pausa y enseguida estamos de vuelta con este tema tan, tan apasionante y por otro lado tan controvertido. Un científico italiano asegura haber reproducido la Sábana Santa de Turín. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet: www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos: másalladelarealidad.com. Le esperamos. Más allá de la realidad. Un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. Un científico italiano afirma que ha reproducido la sábana santa de Turín, una hazaña que, de ser cierta, demostraría definitivamente que el lino que algunos cristianos veneran como la ropa mortuoria de Jesucristo es una falsificación medieval. El sudario, que mide 4,4 por 1,2 metros, contiene la imagen misteriosamente revertida como negativo fotográfico de un hombre crucificado, que algunos creyentes identifican como Cristo. Hemos demostrado que es posible reproducir algo que tiene las mismas características que el sudario, dijo el pasado lunes Luigi Garlaschelli, que debe presentar los resultados en una conferencia sobre lo paranormal este fin de semana en el norte de Italia. Profesor de química orgánica en la Universidad de Pavia, Garlaschelli facilitó a la agencia Reuters el estudio que difundirá y las fotografías comparativas que lo acompañan. La sábana santa de Turín muestra de frente y espalda a un hombre con barba y pelo largo, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras que toda la tela parece marcada por manchas de sangre de las heridas en las muñecas, pies y costado. Las pruebas del carbono 14 en los laboratorios de Oxford, Zurich y Tucson en Estados Unidos en el año 1988 causaron conmoción al datarla entre los años 1260 y 1390. Los escépticos dijeron que era un engaño, posiblemente para atraer el rentable negocio del peregrinaje en el medievo. Pero los científicos hasta el momento no han sido capaces de explicar por qué la imagen aparece invertida en la tela. Esa es la noticia, esa es la información. Este científico, Luigi Garlaschelli, afirma haber reproducido, Santiago, la sábana santa de Turín. Lo que aún no ha trascendido son las fotografías de su trabajo. Hay una cosa que me llama mucho la atención, no sé si tendrá algo que ver o no. Sí. Y es que sea justo en el aniversario, coincida más o menos la fecha en el aniversario, de la datación por carbono 14. Curioso esto, ¿no? 21 años después, justo octubre del 88. No, Fernando. 2009. Es importantísimo lo que acabas de decir porque... ¿Sabes qué día es hoy? Pues... 13 de octubre de 2009. Los resultados del carbono 14 se dan a conocer públicamente el 13 de octubre de 1988. Pues no creo que... Coincidencia... No, no, es que yo iba a decir que no creo que sea una simple coincidencia, porque vamos, solamente vamos, el hecho de que sea octubre, bueno, puede ser coincidencia, pero el mismo día... Vamos a mantener, como siempre procuramos por todos los medios, la objetividad al máximo, ser sumamente cautos, sumamente prudentes y no emitir juicios a la ligera. No dar saltos lógicos, que se dice en filosofía. Simplemente... Comentamos que nos resulta curioso, simplemente curioso, que estamos a 13 de octubre y que el 13 de octubre de 1988 el cardenal Anastasio Ballestrero, arzobispo de Turín y custodio de la Sábana Santa por entonces, que ya falleció, por entonces era custodio de la Síndone, dio a conocer, junto a Michael Tait, en Turín, una rueda de prensa multitudinaria, los resultados que habían llegado vía telegrama de los tres laboratorios. Pero sobre eso habría mucho que hablar y no es el tema del programa El Carbono 14. Sí lo hago en mi libro y de forma además pormenorizada. El libro que algún día saldrá, cuando sea. A ver si puede ser pronto. De cualquier forma, este científico pertenece a una asociación que se encarga de desmitificar todo aquello que sea de origen paranormal o sobrenatural. Esto hay que decirlo porque parece que determinados científicos, algunos de ellos, por su comportamiento, no es un juicio gratuito, cientificistas, pertenecen a ciertas asociaciones que se dedican, no solamente en nuestro país, también fuera de nuestro país, que se dedican a intentar tirar por tierra, como sea, todo lo que pueda ser de orden o de teología paranormal, y en el caso de la Sábana Santa, de origen sobrenatural. Este es un dato que vaya por delante, que no es un científico independiente. Sí, concretamente, claro, toda claro. Su investigación y su estudio ha sido financiado por una asociación italiana de ateos y agnósticos. Claro, es que esto es importante. Y los que nos siguen, habitualmente, que son muchos, afortunadamente, saben que nosotros no somos ni católicos, ni protestantes, ni mormones, ni espiritistas, ni teósofos. No somos... nada ideológicamente, vamos de por libre, como se suele decir. Totalmente. No estamos adscritos a ninguna creencia ni grupo en particular. Pero sí, es de destacar, para empezar este programa y este análisis pormenorizado del asunto, que lo merece, que este científico pertenezca a una asociación que ha financiado todos sus estudios en laboratorio y que precisamente Fernando se llama... Asociación. Sí, bueno, la asociación es Asociación Italiana de Ateos y Agnósticos. Ateos y Agnósticos. Uh-huh. Ateo es el que niega rotundamente la existencia de un ser supremo. Y el agnóstico es el que dice que, como no hay forma de saberlo, que ni lo niega ni lo afirma. Este es un punto que hay que dejar bien sentado. Luego ya sabemos quién es Luigi Garriascelli. Es un científico que pertenece a un movimiento de ateos y de agnósticos. Por lo tanto, la objetividad, y no pongo en entredicho su capacidad como científico, pero al haber sido financiado el experimento con dinero de esa asociación de ateos y agnósticos, nos da motivo para pensar como hipótesis, que no es un estudio lo suficientemente objetivo como para tenerlo en cuenta, como enseguida vamos a ver, con datos que se han desprendido durante décadas del estudio científico de la Sábana Santa. Decía Fernando que los científicos hasta este momento, hasta la actualidad, no han sido capaces de explicar por qué la imagen que aparece en la Sábana Santa de ese hombre, tanto en su parte dorsal como frontal, de pies a cabeza, por qué aparece invertida, es decir, el claroscuro. Lo que vemos a simple vista ya saben que es un negativo, y es al hacer la fotografía cuando nos encontramos en el cliché con un perfecto positivo. Eso no está explicado hasta el momento, y no creo que este señor lo haya podido explicar. Reprodujo el sudario a tamaño, más bien la noticia está redactada así, pero no es el sudario lo que ha reproducido, es la imagen, a tamaño natural, usando materiales y técnicas disponibles en la Edad Media. Yo me pregunto en voz alta, siendo crítico, ¿qué materiales y qué técnicas disponibles en la Edad Media? ¿Por qué no nos han sido conocidas o transmitidas? Y una pregunta que hoy por hoy no tiene respuesta. Si esto fue así, si fue obra de un falsificador, ¿por qué no nos hemos encontrado con más de una Sábana Santa? ¿Por qué no nos hemos encontrado con más de un lienzo mortuorio con una serie de características únicas e irrepetibles en el mundo? ¿Por qué la imagen que aparece en la síndone de ese hombre que ha sido crucificado, que ha sido alanceado por el costado derecho, coronado de espinas, flagelado, que tiene infinidad de golpes, de tumefacciones, de inflamaciones, etcétera? Esa imagen, y no lo digo yo, lo dicen los científicos que la han estudiado in situ, esa imagen es única en el mundo. No estoy diciendo que tenga un origen sobrenatural. No hagamos saltos lógicos. Simplemente estoy diciendo que esa imagen es única en la historia de la humanidad, porque no se ha encontrado en ningún lienzo mortuorio o funerario ninguna imagen de ningún tipo, y mucho menos con las características de la Sábana Santa de Turín, de la imagen que aparece en la síndone de Turín. No se sabe cómo se formó esa imagen. Dice la información de Reuters que este científico situó una sábana de lino sobre un voluntario. Los estudios forenses de la Sábana Santa de Turín, que se han prolongado durante décadas, y hablamos de estudios forenses, realizados por forenses, por peritos forenses, por médicos, por anatomistas, por científicos en definitiva, nos dicen que la Sábana Santa contuvo un cadáver, el cuerpo de una persona que había muerto, que había fallecido. Y distinguimos en la síndone dos tipos de sangre. Sangre premortal, es decir, que brotó del cuerpo de ese crucificado estando aún vivo, pero nos encontramos con una herida que es sumamente significativa. Y esa herida es la herida del costado. Costado derecho. A ese hombre se le penetró con una lancia, así lo han dicho los estudios forenses, corresponde la herida a la punta de una lancia romana. Le atravesó el pulmón derecho, como digo, pasando entre el quinto y sexto espacio intercostal. Atravesó el pulmón derecho y llegó hasta la aurícula derecha del corazón. Al retirar esa lanza o esa lancia, dejó un camino abierto para que saliera el suero y la sangre que había en la aurícula derecha. Pero eso es sangre postmortal. Es decir, nos dicen los forenses que cuando esa sangre salió del costado derecho del hombre de la síndrome, ese hombre ya estaba muerto. Nos encontramos con la rigidez cadavérica. Nos encontramos con que ese hombre, el que aparece en la síndrome, está en una... parece, da la impresión que está en una constante inspiración. ¿Por qué? Porque murió por asfixia. Nos encontramos con las piernas flexionadas. De forma que la pierna derecha, nos dicen los forenses, fue la que estuvo contra el madero. Y cabalgando sobre el empeine del pie derecho, el izquierdo, atravesados ambos por un solo clavo, de grandes dimensiones. No fueron los dos pies clavados, uno con un clavo y otro con otro, no. Se utilizó un solo clavo. Y el derecho, la planta del derecho, estaba contra la cruz. Si ustedes cogen una fotografía de la Sábana Santa, en su parte frontal, lo verán mejor. Verán que la pierna izquierda es la que está más próxima a la tela, al lienzo. Y la derecha menos. Con la planta prácticamente estirada debido a la rigidez cadavérica. Ese hombre que aparece ahí, y estoy siendo muy objetivo, si no fuera así lo diría. Diría, señores, para mí la Sábana Santa es un fraude, lo diría. Eso, Santiago, en la parte frontal. Si nos vamos a la parte posterior, sí. El pie que quedaría más cercano es el derecho. El derecho. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Créanme que yo soy el primer interesado. El primero o el segundo, es una forma de hablar. Pero llevo muchos años, concretamente desde 1988, que era un joven, muy joven, recabando información, asistiendo a conferencias, leyendo todo lo habido y por haber sobre Sábana Santa. Y estoy terminando un libro que le queda algo de trabajo, pero no tengo tiempo para ello. Algún día saldrá, lo prometo, no tardando mucho, y gracias a todos ustedes, que son muchos los que me preguntan por el libro. Saldrá, en su momento saldrá. Pues bien, yo, como les digo, sería el primer interesado en no perder mi tiempo escribiendo un libro que va a ser muy voluminoso sobre una patraña, sobre un fraude, sobre un objeto que no tiene nada de real. No. El estudio anatómico de la figura de la síndrome, de ese hombre, nos dice que ese hombre estaba muerto, que la síndrome contuvo un cadáver. Lo dice la ciencia, no lo digo yo. Y si la ciencia lo dice, es que es así. No se van a confundir. Vamos a poner un número. 50 forenses que han analizado la imagen. Es que hay completa unanimidad respecto a este asunto. ¿Cómo puede decir este científico, al que respetamos, por supuesto, el respeto siempre por delante, Luigi Garlacelli, cómo puede decir, intentando explicar cómo se formó la imagen, claro, intentando, que fue un voluntario el que se prestó para hacer de modelo, de maniquí? Sí, que no, por para favor, la cara por se favor. Utilizó una máscara. Dice. Por favor. Es decir, esto es hablar sin el menor conocimiento de la Sábana Santa. Es que no se puede afirmar Esto, por ejemplo, y es uno de los puntos que afirma este señor, que se empleó un voluntario, pero por favor, si ese hombre estaba muerto y bien muerto, ya lo creo que estaba muerto. Y la herida del costado, en palabras, por ejemplo, del cirujano jefe del hospital de París, Pierre Barbet, y muchos otros de primera categoría, de primerísima categoría, Barbet dijo que era el certificado de muerte la herida del costado, que era el certificado de muerte del hombre de la sábana santa. Y hablamos de todo un cirujano, de toda una eminencia en el campo de la medicina, cirujano jefe del hospital San José de París, por ejemplo. Contuvo un cadáver de un hombre, de un hombre que fue martirizado, que fue ultrajado, que fue golpeado sin escrúpulo alguno, desde la planta de los pies hasta el último pelo de la cabeza. No se pueden imaginar, los que no lo hayan visto, las reconstrucciones que hay a través de computadora de cuál pudo ser aproximadamente el aspecto de ese hombre de la sábana santa. Era un ecce homo, como dice el Evangelio. Ahí tenéis al hombre. La cara estaba, sobre todo el lado derecho, prácticamente deformado de los golpes y puñetazos que le propinaron. Separación del cartílago nasal. La corona de espinas, que no fue corona, como saben, fue un casco de espinas que le cubría toda la cabeza, desde la frente hasta la nuca, toda. Esos pinchos de esas espinas perforaron arterias reales y venas reales que hay en la cabeza. Y el rastro de sangre que dejaron está en la síndrome de Turín. Es decir, que si fue un voluntario, vamos a simplificar las cosas para seguir en nuestra objetividad del asunto. Si fue un voluntario, ese voluntario tuvo que ser sometido a todas las torturas a las que fue sometido el hombre de la sábana santa, incluyendo salivazos, por ejemplo, escupitajos, hablando claramente. Tiene uno muy destacado en la nariz, a la altura de la unión con el ojo derecho. Verán ustedes ahí, los que puedan, una especie de mancha blanquecina. Bueno, pues eso es saliva, que se ha analizado al microscopio. Es que hablamos de estudios científicos de muchos años, de décadas de investigación de la síndrome. Eso es saliva. Así que el voluntario tuvo que pasar no solamente por toda la pasión de Jesús, sin decir que ese hombre es Jesús, pero sí nos recuerda evidentemente muchísimo a la pasión de Jesús, porque ningún crucificado pasó por lo que sabemos históricamente que pasó Jesús, y tuvo que ser un voluntario que primero se sometiera a toda la pasión de Jesús. Y en segundo lugar, matarle de asfixia. Hay un compuesto en la sangre, estos son datos ya más profundos, mucho más profundos aún, y estamos intentando profundizar, pero claro, hay que darlo para todo el público, porque no todo el mundo, en fin, no podemos estar continuamente empleando tecnicismos y palabras que todos ustedes, a lo mejor más de uno, no comprende, porque no tiene por qué comprenderla, sencillamente. Hay un compuesto en la sangre del hombre de la síndrome que solamente aparece cuando la persona ha muerto por asfixia, y se da. Esa constante inspiración que parece tener en su tórax el hombre de la síndrome, la conclusión de los forenses es que en efecto ese hombre murió por asfixia. Como se muere en una cruz. La muerte de ese hombre fue por asfixia. No fue un infarto, porque se ha teorizado mucho sobre esto en décadas pasadas. No se sabía qué fue lo que le causó la muerte. Hoy sí se sabe. Murió asfixiado. Porque en ese levantarse, erguirse para tomar aire, para que los músculos torácicos pudieran, a su vez los pulmones, tomar aire, una vez que se producía la tetanización de los músculos y ese dolor tremendo, sobre todo en la muñeca derecha, donde se apoyaba mayormente por los regueros de sangre que aparecen por la dirección, es todo un estudio apasionante, criminológico. CSI se forraría con esto, Fernando, te lo aseguro. Pues bien, ese hombre, cuando ya no pudo más erguirse porque no tenía ya fuerzas para tomar más aire, fue cuando muere. Es cuando muere. Y muere asfixiado. Luego el voluntario del que habla Luigi Garlaschelli tuvo que morir asfixiado en una cruz y ser clavado por las muñecas, atravesando el nervio mediano, que es un dolor, según los médicos, bueno, de los peores que puede experimentar un ser humano. Los clavos atravesaron el nervio mediano, dejando los pulgares contraídos contra la palma de la mano. Esto lo pueden ver. ¿Por qué no aparecen los pulgares?, se preguntaban hace muchos años los científicos. Hasta que Barbet crucificó aquella famosa experiencia y que la hizo realmente. Primero fue, no fue un cadáver entero, fue un brazo. Y realmente, al atravesarlo por la palma, se desgarró. Porque no puede sujetar, no hay estructura ósea para soportar un cuerpo. Así que entró por el espacio llamado de Destot, que es en la muñeca precisamente. Luego ese voluntario del que habla este científico italiano tuvo que ser también clavado por las muñecas, por los pies, atravesado por el costado derecho, estando ya muerto, es decir, que tuvieron que matarle. Este es un punto, Santiago, fundamental. Sí, y todo lo que se ve en la síndone, haberle flagelado con un flagrum taxilatum de la época romana. Claro, es que esos son son pistas de detective. Muchísimos detalles de criminólogo, claro, CSI. Claro, sí, efectivamente, son detalles que a simple vista a lo mejor pasan desapercibidos, pero en una investigación seria, minuciosa y rigurosa, los científicos a lo largo de años y años y años han ido descubriendo, pues, lo que tú comentabas, el flagrum taxilatum. Taxilatum, ¿no? Sí, está, taxilatum, es, sí. Es correcto. Sí. Taxilos, vamos. La cantidad de golpes que recibió esa persona, incluso, no sé si es cierto o no es cierto, porque el experto en Sabana Santa eres tú, no yo, lo de las monedas en los ojos. Bueno, sobre eso habría que hablar, ¿eh? Habría mucho porque que hablar. Porque no está muy claro, no se puede asegurar, ¿no? Pero también encontraron polen, por ejemplo, del siglo I. Sin embargo, lo del polen no es un dato, porque lo que nos interesa es el origen de la imagen, es decir, y hay que ser objetivos, siempre, siempre objetivos. Este supuesto falsificador, del que habla este señor, pudo haber utilizado un lienzo de lino del siglo I. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero claro, un polen que analizó Max Frey, el tan masacrado y demonizado Max Frey, pobre Max Frey, que la gloria esté, como se suele decir, que hizo unas investigaciones interesantísimas del polen y que logró reconstruir aproximadamente, a través del estudio del polen, el recorrido, el itinerario histórico de la Sábana Santa de Turín, coincide con las dos ponencias, famosas, archiconocidas ponencias, de Ian Wilson y del archimandrita George Garib, en 1978... que corroboraron con documentos históricos en la mano. En mi libro lo explico, te lo explicaré todo muy bien, porque es muy largo, es muy, muy largo. Yo quiero uno, ¿eh? Pero lo tendrá Fernando. Describen perfectamente el itinerario histórico de la Sábana Santa desde los comienzos, desde el principio. Es decir, pero eso a mí no me interesa en este caso, porque puedo utilizar el falsificador un lienzo del siglo I. Pero claro, con toda esa historia que encontró Max Frey, de plantas que solo y únicamente crecen en determinados lugares, por ejemplo en Edesa, hay gran cantidad de polen de Edesa, donde la Sábana Santa estuvo muchos siglos, hasta el 944, desde el siglo I, varios siglos oculta en la muralla. Es una historia apasionante, la historia de la Sábana Santa, el itinerario histórico, pero es un dato, Fernando, interesante lo que apuntas, evidentemente. Max Frey, Santiago, decir, sí, que era biólogo y criminólogo. Y criminólogo, sí, sí, en Zurich, sí. Efectivamente, suizo. Suizo. ¿Qué más cosas? Muchas más. Enseguida Fernando va a aportarnos declaraciones muy recientes, nada más y nada menos, entre otros, que de John Jackson, uno de los científicos que descubrió, junto con Jumper, en los años 70, la tridimensionalidad de la imagen, que también es un punto muy polémico y sobre el que no todo el mundo está de acuerdo. Ese individuo, ese voluntario, porque es lo que se dice, que fue un voluntario que se prestó a todo eso, tuvo que pasar por todo lo que les he dicho a todos ustedes hace unos momentos. Y nos encontramos ahora, Fernando, con un escollo que no digo yo que alguien se lo haya planteado, pero yo lo voy a plantear. La sábana santa, nos dicen los científicos, como ya he dicho, que contuvo un cadáver. Bien. Ese cadáver tenía sangre. Sangre que quedó impregnada por absorción en el tejido. Pero claro, no hay forma humana, y me sonrío porque choca contra la razón. Cuando se le coloca a ese hombre de la síndone remetiendo por los pies el lienzo sobrante, queda impregnada la sangre. ¿Por qué después, es la pregunta que se han hecho los forenses, los médicos, los anatomistas, etcétera, y que nos seguimos haciendo porque no hay explicación racional? ¿Cómo es posible que ese cadáver que estuvo en ese lienzo, cómo es posible que la sangre no presente ninguna mancha de sangre, no presente ni el más mínimo desplazamiento, que tendría que haber sido obvio y lógico, lógico es la palabra, y normal, cuando se retiró la sábana? Es decir, lo han dicho muchos investigadores, nos encontramos ante un fenómeno sin precedentes y sin explicación. Encontramos la hipótesis de Jackson, que es que el cuerpo, la hipótesis del cuerpo radiante, que esa es otra, que entraremos ahora, el cuerpo se volatilizó. Es decir, se colapsó sobre sí mismo, desapareció. Simplificándolo y dicho de una forma más coloquial. De forma que si hubieran retirado o movido el lienzo para quitar el cadáver, los que robaron, ¿no? Que dicen en Hechos de los Apóstoles, enviados por el Sanedrín. Sí. Hubiera quedado ahí, la sangre emborronada. Pero sin embargo, es como si el cadáver se hubiera esfumado y hubiera dejado la impronta, sencillamente, sin ningún tipo de movimiento. Es apasionante. Esto no se ha dicho prácticamente ninguna vez, pero hay que pensarlo y hay que reflexionarlo y meditarlo. ¿Cómo desapareció ese cadáver de ahí? Sin dejar el menor rastro de sangre desplazada o corrida. Es imposible. Tuvo que haber un fenómeno ahí sin explicación actualmente, pero que, sin embargo, se produjo. Fernando, declaraciones en estos días recientes a raíz de esta noticia. 2.500 euros a un señor, a un científico que pertenece a una asociación de ateos y diagnósticos, que Fernando ahora mismo nos va a facilitar el nombre exacto, que le dan 2.500 euros para decir, toma, en una semana reconstruye la sábana santa. En fin, que en una semana, aunque hubieran sido dos meses, se logre realizar una imagen como la de la sábana santa con 2.500 euros, me parece cuando menos poco serio. No desestimo el trabajo de este señor, simplemente analizo, como estudioso de la síndone, todos y cada uno de los puntos que él afirma que ha llevado en su investigación, que por cierto haremos programa posterior porque se van a dar a conocer próximamente los resultados. Fernando, ¿qué declaraciones hemos tenido y de quién? ¿Qué nos dicen los científicos que han estudiado la sábana santa in situ, como Jackson y otros? Bueno, pues comenzamos con el experto peruano de la sábana santa de Turín, Rafael de la Piedra, explicó que esta reliquia sagrada, que según la tradición envolvió a Cristo, sigue siendo un objeto único, irreproducible e inimitable. Ante las afirmaciones de un grupo de investigadores italianos del que estamos hablando, que alegan haberla copiado con las mismas características. De la Piedra explicó a ACI Prensa que este experimento del profesor de química orgánica Luigi Garrascelli, de la Universidad de Pavia, no pone en duda la autenticidad de esta importante reliquia, también conocida con el nombre de Síndone. Garlaschelli, apoyado económicamente por el Comité para la Inspección de Afirmaciones de lo Paranormal, con 2.500 euros, ha conseguido realizar una reproducción muy parecida a la Sábana Santa. Ahora es muy parecida, no igual. Utilizando materiales de la Edad Media, uso de ácidos, envejecimiento del lienzo por calor y lavado, pintura y ácido sulfúrico a 1,2% en agua, junto con pigmentos de aluminio y cobalto. Efectivamente, explica el experto peruano, su trabajo es visualmente muy parecido al original. Perdóname, Fernando, perdóname, porque acabas de leer un párrafo donde se habla de pigmentos que se utilizaron para de la formación de la imagen. Pigmentos de aluminio y cobalto. Y cobalto. Esto es un puntapié a la investigación científica de la Sábana Santa. Y les voy a decir sencillamente, muy brevemente, por qué. Porque después de someter la síndone, hablamos del STURP de 1978 y análisis posteriores, al microscopio y analizar el tejido de la Sábana Santa, no se ha encontrado el menor resto, por milimétrico que sea, al microscopio, de ningún tipo, ni de pintura, ni de ácido, ni de pigmentación, ni de colorante. No hay absolutamente nada. Esta es la realidad científica de la Sábana Santa. La imagen, como saben los aficionados, se formó por chamuscamiento. Es una degradación de la celulosa del tejido. Fue, nos dicen los científicos, a la cabeza Jackson y Jumper, una radiación de origen desconocido. Sí, sí, una radiación de origen desconocido que chamuscó superficialmente el tejido. Superficialmente, porque si una fibra de la Sábana Santa, un hilo, está compuesto por entre 100 y 200 fibrillas aproximadamente, este chamuscamiento, esta radiación, solo afectó a unas pocas superficialmente. Pero aquí viene el segundo misterio. El primero es la radiación. ¿De qué cadáver puede brotar una radiación? Es la pregunta que dejo en el aire. La segunda pregunta no se queda atrás. Y es que la radiación se produjo partiendo de todos y cada uno de los puntos de ese cadáver. De todos y de cada uno. Tanto en su parte frontal como dorsal, en forma ortogonal, y lo que es aún mucho más desconcertante, terriblemente desconcertante, es que esa radiación chamuscó el tejido en función de la distancia cuerpo-tela. Es decir, para entendernos, que las partes que estaban más cerca o en contacto con el lienzo chamuscaron más. Las que ni siquiera estaban en contacto con el lienzo chamuscaron menos, pero de una forma inversamente proporcional, matemática. De ahí que la imagen sea tridimensional. ¿Ven ustedes cómo, una vez más, esa es la realidad científica? Las investigaciones científicas de síndrome de Turín. Una vez más aparece un señor que nos dice que había pigmento, que había sustancias, ácidos, que no había nada. Por favor, esto que quede claro, si lo hubiera, yo sería el primero en decirlo. Es decir, señores, pues miren, sí, en la Sábana Santa, cuando se hizo la investigación, la primera in situ, en 1978, muchas horas de investigación in situ, se encontró esto y aquello. Se encontraron pigmentos, colorantes y demás. No. La respuesta es no, la respuesta es que la imagen de la Sábana Santa no se formó por ningún tipo de sustancia, absolutamente, se formó por radiación. Sé, y soy consciente de ello, el primero, al hablar delante de este micrófono, que decir que esa impronta somática, frontal y dorsal, se formó por una radiación que brotó del cadáver, es algo que choca contra la lógica y la razón. Pero el hecho de que no podamos explicar un fenómeno no invalida su autenticidad. El fenómeno está ahí. Inexplicable. Inexplicable hoy por hoy. Y la radiación actuó y degradó la celulosa del tejido. Y encima es tridimensional. Díganme ustedes, las investigaciones de este señor que dice que ha hecho una imagen similar. Parecida, ya has leído, Fernando, parecida. Vamos a ver con lo que nos encontramos. Continuamos. Bueno, pues en palabras de este experto peruano, Rafael de la Piedra, su trabajo es visualmente muy parecido al original. Digamos que es mejor que la copia que en su tiempo hizo Macron, basado en una pintura de óxido de hierro, o la horrorosa tentativa de Joe Nickel, o Pinkney Price y su supuesta fotografía medieval de Leonardo da Vinci, o la fantasiosa fotografía experimental del sudafricano Nicholas Allen. Son palabras de Rafael de la Piedra. Sin embargo, precisa el experto, una muestra parecida como la que Garrascelli ha presentado no resistirá a las conclusiones multidisciplinarias que a lo largo de más de 100 años científicos de todos los credos y especialidades han realizado en la Sábana Santa. Esto es muy importante. Bastaría, por ejemplo, dice, citando al experto estadounidense John Jackson, del Turing Shroud Center de Colorado, que ha estudiado la Sábana Santa desde 1978, bastaría tener en cuenta las propiedades tridimensionales de la imagen, la presencia de sangre humana con índices altísimos de bilirrubina, el polen de más de 77 plantas que nos van marcando el recorrido histórico de la Sábana Santa hasta casi el siglo I de nuestra era, y entre otros el mecanismo de transferencia de la imagen de un crucificado, con todas las heridas descritas en los evangelios a un lienzo. La imagen del cuerpo se superpone a las heridas y es superficial, ya que no traspasa el lienzo como sí lo hace la sangre, agrega de la Piedra. Por lo tanto, concluye, podemos afirmar con un alto grado de certeza que la Sábana Santa de Turín, con todas las características antes mencionadas, sigue siendo un objeto único, irreproducible e inimitable. Esa es la verdad interna de la Sábana Santa de Turín. Por su parte, y al ser consultado por ACI Prensa, John Jackson criticó la técnica mediante la cual el equipo de Garrascelli añadió sangre a la tela que crearon para luego añejarla y explicó algunos detalles al respecto. La sangre que está en la Sábana Santa original no es sangre completa, sino sangre que se ha separado del suero, sangre que proviene de heridas verdaderas. Claro, esto es muy importante, que brotaron de un cuerpo que estaba vivo. Además, dice John Jackson, la sangre que aparece en distintas partes de la misma es de un flujo post-mortem. Tras admitir que las imágenes que se ven en Internet se ven reales, entre comillas, Jackson precisó que cuando se ven en la perspectiva tridimensional, se ve bastante grotesco. Las manos están incrustadas en el cuerpo y las piernas se ven poco naturales. Seguidamente señala que él y sus colegas están abiertos a revisar el trabajo de Garrascelli o cualquier otra idea sobre este trabajo, para lo que necesitarían mucha más información sobre lo que se ha hecho exactamente. Jackson también explicó que lo que Garrascelli ha realizado debe ser revisado. Lo que los científicos tienen que hacer es presentar su trabajo ante sus pares. Al final, lo que cuenta es lo que la comunidad científica decide tras observar y revisar el trabajo, añadió John Jackson. Para que este trabajo de este investigador sea válido, tiene que reunir todas y cada una de las características que se encontraron en la imagen de la Sábana Santa de Turín. Y muy gustosamente voy a darles cuenta de cuáles son exactamente esos nueve puntos, esas nueve características, muy resumidamente cada una, que tiene la imagen del hombre de la síndrome de Turing. Es una imagen muy superficial, como les he dicho. Un hilo de lino, está compuesta de lino, la sábana santa, está formado por 100 o 200 fibras. La imagen, como les he dicho, solo afecta en profundidad a las dos o tres primeras fibrillas. Y lo que el ojo ve es una decoloración amarillenta de estas fibras de lino. Es decir, que hubo un chamuscamiento. Una fuente lumínico-térmica, así lo explican los científicos, que chamuscó superficialmente el tejido. No un pigmento, ni un vapor, ni un ácido, en absoluto. Dos, es una imagen muy detallada, sumamente detallada. Por ejemplo, en las huellas de los azotes de la flagelación se pueden distinguir diminutos arañazos que desgarraron la piel. Estamos hablando de estudios forenses dentro de lo que es la criminología, en definitiva. 3. La imagen es resistente al calor. Después del incendio que sufrió en Chambéry, en Francia, 1532, la imagen permaneció totalmente inalterada. 4. La imagen es resistente al agua. En este mismo incendio, el agua que se empleó para apagar el incendio empapó el lienzo sin afectar en ningún momento a la imagen. 5. La imagen es resistente a todos los reactivos químicos conocidos, que ni la disuelven ni la decoloran. 6. Esto es muy importante. Ausencia total de pigmentación. No hay ni traza ni presencia alguna de pigmentos, de ninguna clase, de sustancias, en definitiva. No hay absolutamente nada. Nada de nada, cuando digo nada es nada. 7, y estamos terminando. Esta es muy importante también. Ausencia de direccionabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no existe esa inevitable marca personal de dirección que imprime la mano de un hipotético falsario en sus pinceladas. Cuando no existía tecnología moderna, se habló de que era una pintura. Esta opinión, evidentemente, se ha desmentido. 8. La imagen es un auténtico negativo fotográfico. Es decir, que se da la inversión del claroscuro. Y además perfecto, Santiago. Perfecto. Si nosotros vamos a Turín, que por cierto el año que viene hay una ostensión, iremos, si Dios quiere. Lo que nosotros vamos a ver en persona, si ustedes van a Turín y ven la Sábana Santa con sus ojos, están viendo un negativo, una imagen en negativo. Si hacen una foto y se lo permiten, al revelar en el estudio fotográfico, les darán a todos ustedes los clichés, los negativos. Y es en los negativos donde aparece el perfecto positivo. Es decir, que está invertido. ¿Qué falsificador va a pintar una pintura al revés? ¿Cómo? ¿Me lo puede explicar alguien? Nadie ha podido hacerlo. Imposible. Es imposible. Por último, 9. Es una imagen tridimensional, como hemos dicho. La intensidad de la imagen varía en función de la distancia entre el lienzo y el cuerpo. Díganme ustedes si lo que acabamos de exponer como las 9 características de la imagen de la Sábana Santa coinciden con toda esta parafernalia que ha montado este científico italiano, diciendo que se utilizó un voluntario, que luego se le cubrió con un pigmento que tenía restos de ácido. Eso es totalmente falso desde el punto de vista científico. Ya hemos dicho por qué, porque no existe el menor resto, por milimétrico que sea, de ningún pigmento ni de ningún ácido. Aunque se hubiera evaporado, hubiera quedado restos. Y también dice que para el rostro, para la cara, se utilizó una máscara. Pero si precisamente el rostro es una de las partes, todo el cuerpo, toda la impronta somática ha sido minuciosamente investigada, pero en la cara, en el rostro del hombre de la síndrome, hay muchas cosas. Hay muchas heridas, muchas tumefacciones, muchas inflamaciones, muchos golpes, muchos regueros de sangre por el casco de espinas. Una máscara. ¿Cómo que una máscara? Fernando, ¿tienes más información? Porque yo aquí tengo muchísima más. Vamos siguiendo la pauta que tenemos delante. Más información, pero de lo que ha hecho este científico en el experimento. Es lo que nos interesa, saber qué es lo que estamos haciendo, saber exactamente qué es lo que ha hecho este señor, este científico italiano, y cotejarlo, compararlo con los estudios científicos que se llevan haciendo desde hace más de 100 años sobre la sábana santa. Esto es lo que nos interesa. Si llegamos a la conclusión, que por ahora no es así, de que este señor lleva razón, lo diremos. Pero es que, de momento, lo analizado, es que realmente lo que ha hecho, me parece a mí, que es una burda imitación. Nada más, sencillamente, una burda imitación. Habrá que esperar, no obstante, para emitir un juicio, un dictamen, pero a priori a mí me parece una malísima imitación. Fernando. Bueno, pues como bien has dicho, se situó en la sábana de lino sobre un voluntario y luego se le cubrió con un pigmento que tenía restos de ácido. El pigmento fue envejecido artificialmente calentando la tela en un horno y lavándolo, un proceso que lo eliminó de la superficie pero dejó una imagen poco definida similar a la del sudario. El científico afirma que el pigmento de la sábana santa original se evaporó naturalmente a lo largo de los siglos. Sí, ese... Sí, Fernando, perdona, esta pausa interesante, aclarar simplemente esto. Si se hubiera evaporado, en ese supuesto, que hubiera dejado un pigmento, ya hemos dicho que la imagen se formó por chamuscamiento, pero bueno, vamos a admitir que fue por ese pigmento del que habla este científico. Se hubiera encontrado... los análisis microscópicos y de detección de pigmentos y de colorantes y de ácidos que se hizo, y se hizo hasta el fondo, al máximo, no se encontró ninguna traza, ningún vestigio, por nimio pequeño que fuese, de ningún pigmento, ni evaporado ni no evaporado. Eso es así. Así que ya partimos de una premisa que no es aceptable desde el punto de vista de las investigaciones que se han hecho científicas a la sábana santa. Fernando. Después de lo que hemos dicho, añadió las manchas de sangre. Pero vamos a ver. Perdóname, Fernando. Añadió las manchas de sangre. Las manchas de sangre en ese cuerpo, que es un cuerpo humano real, brotaron del cuerpo, de ese cuerpo. Brotaron de un cuerpo humano real. Es una contradicción, científicamente hablando, médicamente hablando, desde el punto de vista forense, lo que está afirmando este científico es de un sinsentido que realmente yo creo que no sabe lo que está diciendo. La sangre no fue añadida. La sangre corresponde tanto en las muñecas, como en los pies, como en los 120 golpes de flagelo, porque fueron, esto también se ha calculado por la inclinación y el ángulo de los azotes, dos verdugos que le propinaron 40 golpes. 40 golpes es lo que marcaba la ley. Pero ¿por qué 120 aparecen en la síndone? Pues porque cada flagelo estaba compuesto por tres haces. Calculen ustedes. 4 por 3, 120. Es decir, 40 golpes por tres haces, 120. Lo tenemos. Eso tuvo que ser también añadido. Los desgarros que yo decía antes, porque los taxilos, las puntas de los haces, eran una pesita, es decir, dos bolas de plomo unidas por una barrita, y en sus superficies, ambas bolas llevaban una especie de aristas que se clavaban en la piel para hacer más daño, claro, y desgarrar. Se clavaban en la piel y al estirar el verdugo otra vez del látigo para retirarlo, se desgarraba la piel. Esto ha sido observado en el cuerpo del hombre de la Sábana Santa. Y ahí está la sangre, y ahí están los arañazos y los desgarros. ¿Cómo que fue añadida la sangre? También tuvieron que cargarle con el patíbulum, no con la cruz a cuestas, no fue cruz. En el caso del hombre de la síndone fue un patíbulum, un madero transversal, que dejó una escoriación en la zona alta de la espalda, de un peso que gravitó. Y se sabe, incluso los forenses lo han dicho, que entre ese madero y el cuerpo, la espalda, había una fina vestidura. Esto concuerda con el testimonio evangélico, que llevaba la túnica puesta. Le pusieron un... Perdón, la túnica no. Sí, sí, la túnica, porque después dicen que se echaron a suerte sus vestidos. No, y lo que dice... Es, decir, de la... es que no hay por dónde cogerlo, caray. Lo que dice de la sangre, retomo de nuevo las palabras de John Jackson, Santiago. La Sábana Santa original no contiene sangre completa, sino sangre que se ha separado del suero que proviene de heridas verdaderas. Y sangre, ¿no?, que aparece en distintas partes de la sábana, es sangre post-mortem. Sí, sí. De un cuerpo humano. Claro. Que murió en la cruz, que murió en una cruz. ¿Jesús de Nazaret o no? No es tema del programa hoy. Pero un crucificado, con todo lo que estamos contando y con todo lo que ustedes conocerán, los aficionados, pues todo parece apuntar a que realmente el crucificado y que aparece en la Sábana Santa, pues el porcentaje de posibilidades es muy alto de que fuese el Jesús histórico. ¿Imagen sobrenatural o no? No entraremos ahí, no es tema del programa de hoy. Pero sí analizar estos estudios realizados en Italia y compararlos, que es lo que estamos haciendo, con los estudios muchísimos que se han hecho desde 1898, cuando se descubre la inversión del claroscuro con motivo de la boda de Víctor Manuel de Saboya. Fernando, más cosas. Continuamos con el experimento de este científico italiano. Hemos dicho que después añadió las manchas de sangre, agujeros con fuego. Esto, de verdad, esto es... Ustedes verán que me sonrío incluso. No me ven porque estamos en radio, incluso me puedo echar una mano a la cabeza. Ya he leído lo que está Fernando aportándoles. Esos agujeros de los que habla Fernando, esas líneas tan características de la síndone, se sabe por documentación histórica y acreditadísima ya, en 1532, que fueron causadas esas señales por el incendio en Chambéry, en Francia, en 1532, diciembre de 1532. La Sábana Santa estaba metida, doblada, en una arqueta de plata. Y en un incendio que al parecer fue provocado de madrugada, la Sábana Santa tuvo que ser rescatada. Pero no obstante, quedó afectada. La plata se derritió y, como estaba doblada en varios pliegues, cayeron unas gotas de plata derretida y quedaron esos agujeros de los que habla el científico y que se pueden ver hoy en la Sábana Santa. Y que corresponden a un incendio real, a las huellas que dejaría la plata derretida si se hiciera, que se ha hecho. Pero no, este estudio nos dice, el del italiano nos dice que no, que se provocaron esos agujeros de forma intencionada. Continuamos. Siguió con decoloración por agua y quemaduras para lograr el efecto final. Esto es sin comentarios. Todo lo que se ha dicho que ha hecho con este experimento. Manchas de sangre, agujeros con fuego, decoloración por agua y quemaduras para lograr el efecto final. Este hombre afirma que si no quieren creer en la datación con carbono 14 realizada por algunos de los mejores laboratorios del mundo, seguramente no me creerán. Esto es lo que dice el científico italiano. Pero claro, Santiago, por la adaptación del Carbono 14 habría también, no mucho, muchísimo que decir. Es que la adaptación... Es que yo creo que la Sábana Santa habría, si se usase solo la prueba del Carbono 14, habría que analizarla en diferentes lugares de la misma. Es un apunte muy interesante, y no solamente eso, sino que el Carbono 14 es la única prueba, la única prueba a priori y aceptada como tal, que fue invalidada después en diversos congresos y demás, pero en fin, vamos a suponer que fue cierta. Es la única prueba en contra de las cientos que hay a favor que habla en contra de la autenticidad de la Sábana Santa. La única. Las demás disciplinas apoyan y refrendan su autenticidad. El Carbono 14, por razones que ahora no vamos a meternos en ellas, dijo que era una tela medieval, pero ahí tienen ustedes pues todo lo que hemos dicho ahora y en otros programas. Tenemos el polen, tenemos el microscopio, las fibras, que el aspecto que presentan, tenemos muchas cosas, muchas cosas. Decir, Santiago, que el estudio de Garra Shelley ha sido financiado por, como ya hemos dicho, una asociación italiana de ateos y agnósticos, el llamado Comité para la Inspección de Afirmaciones de lo Paranormal, pero dice que esto no tiene consecuencias en el resultado. El dinero no huele, dijo. Esto se ha hecho científicamente. Si la Iglesia quiere financiarme en el futuro, aquí estoy. Y digo yo, como decía el mítico y legendario doctor Fernando Jiménez del Oso en sus editoriales, la revista Enigmas, y digo yo, ¿por qué este tipo de asociaciones, en el caso de este italiano, no se dedican, por ejemplo, a investigar los restos, por ejemplo, de la momia de Ramsés II, o de Tutankamón? ¿O por qué no cogen y estudian el cadáver de cualquier otro personaje histórico? No. Es Sábana Santa. ¿Por qué Sábana Santa? Porque, como decía don Antonio José Ales, Sábana Santa tiene un tremendo tirón popular. Y es así. No se equivocaba don Antonio cuando decía aquellas palabras en los micrófonos de Cadena Ibérica. Es verdad. Desde 1988 se nos dijo que, según el Carbono 14, la Sábana Santa era una tela medieval. Y muchos se lo han creído. Yo me encuentro con personas, aún en la actualidad, y han pasado 21 años, me encuentro con personas que sale el tema de la Sábana Santa y dicen, bueno, pero aquello es un fraude, porque ya lo dijo el Carbono 14 en 1988. Que era una falsificación medieval. Las personas que se han ocupado de estudiar, profesionalmente o no, el tema de Sábana Santa y el Carbono 14, saben lo que pasó con el Carbono 14. Y estoy siendo muy objetivo, ¿eh? Si fuese al revés, lo diría. No crean que otorgo, así como he dicho, que por qué no, que pudo falsificarse en cuanto a la tela, cogiendo una del siglo I, también les digo que lo que se hizo con el Carbono 14 huele muy mal. Otros investigadores se han ocupado del tema, y yo en mi libro próximamente, no sé cuándo saldrá, ya les avisaré, pero dedico un capítulo al Carbono 14 muy, muy extenso, y he procurado por todos los medios que exhaustivo, y analizando todas las hipótesis y todas las posibilidades que se dieron en esa investigación. Vamos a esperar los resultados públicos de esta investigación. Ya les hemos adelantado cuál es, a tenor de los datos que tenemos actualmente encima de la mesa y que nos han facilitado los medios de comunicación, lo que ha hecho este investigador. En absoluto, que vaya por delante, nada comparable a la imagen de la síndone. Se han hecho, como ha dicho Fernando, otros intentos de imitar la imagen. Todo es un desastre. Y sabiendo, además, de dónde viene la investigación, porque si fuese una investigación objetiva, totalmente aséptica, pues nos ofrecería una serie de garantías a priori. Pero cuando es una asociación de ateos y agnósticos, a los que respetamos profundamente, pero ya de por sí nos hace desconfiar. Si después de eso ahondamos, como hemos hecho en el programa, estamos haciendo, ahondamos en el asunto y nos damos cuenta de la sarta de barbaridades que el científico italiano afirma y ha utilizado en su investigación, pues ¿para qué queremos más? Fernando, ¿más información? Sí, un par de párrafos con palabras de este científico, Luigi Garrascelli. Según él, las razones de la escasa posibilidad de la originalidad de la sábana santa son varias. Leo palabras textuales. Una textura no usada en el siglo I. ¿Cómo que una textura no usada en el siglo I? Este señor no sabe lo que dice. Esto es lo que dice... No sabe lo que dice. Bueno. No sabe. La manera en la que se cubrió... Que le pregunten, perdona, Fernando, sí, que sí. Le pregunten a Raes, ingeniero textil, que analizó el entretejido, no ya el tejido, sino el entretejido de la sábana santa, que encontró muestras de algodón, que incluso llegó por la trama del tejido a decir qué tipo de telar se había utilizado, correspondía a un telar antiquísimo, que desaparecieron los últimos en el siglo III aproximadamente, tercero o cuarto como muy tarde. Y en efecto, se trata de una sarga en forma de espiga de pez, que corresponde perfectamente al siglo I. No sabe este señor lo que está diciendo. Veo que no sabe lo que tiene entre manos, sencillamente. También dice la manera en la que se cubrió el cadáver, contraria a las costumbres judías del tiempo. Eso no es cierto. El rendimiento... No es cierto, es que en cada punto podremos entrar y hacerlo muy largo. Como va a haber una segunda parte cuando se den a conocer los resultados... Lo que estoy leyendo ahora es un teletipo de la agencia EFE. Muy bien, perfecto. No es de cualquier lugar. Es de donde parte la agencia EFE, que es donde parte la información, las agencias de noticias, quienes suministran la información, evidentemente. Pero sabemos que el entierro de ese hombre, del hombre de la síndone, fue un entierro provisional. Por eso no se le retiró la sangre, claro, y apresurado. Claro, apresurado, porque al día siguiente caía el sol y claro, con la caída del sol empezaba la Pascua. Efectivamente, y no podían. No podían. Sí, ¿qué más cosas? No, claro. También dice una cosa extraña que no entiendo: el rendimiento artístico del pelo, de los miembros y de las coladuras de la sangre. Habrá que especificar esa frase porque encierra muchas cosas. Sí, se refiere por una parte a la caída del pelo, la forma del pelo. Es que cada punto lo podemos explicar, pero nos vamos a extender mucho. El pelo aparece como apelmazado en la sábana santa, como en forma de tabique. Se dijo exactamente, se ha dicho por los investigadores in situ. ¿Y por qué aparece así? Pues yo se lo cuento, sencillamente porque era tal la cantidad de sangre que había en la cabeza de ese hombre, en el pelo, que el pelo estaba apelmazado por la sangre. El pelo estaba apelmazado y se formaron dos especies como de tabiques con la sangre del casco de espinas, de la sangre que brotaba de las heridas que le había propinado el casco de espinas, sencillamente. Sí, ¿qué más, Fernando? Y termina diciendo, se tienen que tomar en consideración también la falta de las deformaciones geométricas que nos esperaríamos de una huella dejada por un cuerpo humano sobre una sábana envuelto, y sobre todo el hecho de que el santo sudario apareció en Francia solo hacia el año 1356. Esto, por una parte, deformaciones geométricas. Ya hemos dicho, simplemente de mencionarlo, que la imagen de la síndrome de Turín de ese hombre es enormemente detallada. No hay ninguna deformación geométrica, absolutamente ninguna. Es una imagen muy pormenorizada y sumamente detallada. Y en cuanto a 1357, que dice que aparece Lirey en Francia, yo le aconsejaría a este hombre, le aconsejaría que leyese sobre historia de la Sábana Santa. Y en el año 944, para más señas, el 14 de agosto del año 944, se produce el traslado desde Edesa, que es donde estaba la Sábana Santa, a Constantinopla. Y esto aparece en el Sinasario o Sinasarium, calendario litúrgico. Esto aparece ya. Llegó a Constantinopla en agosto, el 14 de agosto del año 944, y quedó expuesta en una iglesia, en dos, porque fue otra después. ¿Lo pudieron ver? Miles de personas. Ahí están las referencias históricas. Es decir, es que cuando se habla de Lirey, que la única información es que aparece en Lirey, eso no es cierto. Es que hay información de Edesa, cuando Justiniano, el emperador, financia, estando en Edesa, hablamos del año 525, cuando aparece después de una riada que destruye parte de la muralla, había quedado oculta porque perseguían el primo del rey Abgar, perseguía la sábana para destruirla, y el obispo de la ciudad la introduce la muralla en una hornacina, y allí quedó durante 4 siglos aproximadamente, sin que nadie supiera dónde estaba. Y cuando llega 4 siglos después, aparece. Y entonces Justiniano aporta el dinero suficiente para construir una iglesia donde venerar y guardar la Sábana Santa. Y así podría enumerar muchísimos más datos históricos que avalan y acreditan la historicidad y el itinerario histórico de la Sábana Santa de Turín. ¿Cómo que apareció en el siglo XIV el Lirey? Eso no es cierto, eso no es verdad. Y aparte de eso tenemos el polen. Ahora sí que viene a cuento decir lo del polen, porque si aparece el Lirey sencillamente, ¿dónde está? ¿Por qué hay en ese tejido? ¿Por qué existe polen de Edesa? ¿Por qué existe polen, que esto es todavía más peliagudo y más importante, polen del siglo I, que solamente hoy en día se puede encontrar en los estratos sedimentarios del mar de Galilea, el Yam, de Genesaret? ¿Por qué? Porque estuvo allí, seguramente. Lo digo como hipótesis, pero es que ahí están los estudios de la paleología de Max Frey, del polen depositado en el tejido. Por lo tanto, se está apoyando en argumentos que ya de principio les digo que no hay por dónde cogerlos, ¿eh? Fernando. Decir, Santiago, que para el experimento el científico ha seguido el método sugerido por el estadounidense Joe Nickel en 1938. ¿Y qué propuso Joe Nickel? Pues propuso que la síndrome podría haber sido hecha empleando óxido de titanio, compuesto que no fue descubierto, ahora el que se sonríe soy yo, hasta 1821, siendo comercializado en 1916 por la Titanium Pigment Corporation of Niagara Falls, New York, y la Titan Company as of Norway, y no se fabricó nada más que en la forma anatasa hasta el año 1938. Pues esto lo dice todo. Es decir, opiniones se pueden dar sobre un asunto, 100.000 opiniones, pero a la hora de la verdad lo que cuenta es lo que dicen las investigaciones científicas, los estudios serios, rigurosos, metódicos, in situ de la Sábana Santa. Eso es lo que nos interesa, sencillamente. Y ponemos aquí el punto y seguido, Fernando, porque volveremos con el asunto en una segunda parte, cuando se den a conocer las fotografías y todos muchos más detalles. Hemos expuesto lo que de momento se sabe, no se sabe nada más. y cuando se den a conocer tendremos aquí otro programa dedicado a seguir analizando este asunto. Lo que sí parece ser cierto, queridos amigos, es que la Sábana Santa de Turín sigue levantando pasiones, y no solamente eso, sino que todavía pues despierta en, no en todos, pero sí en ciertas personas que no tienen mucha simpatía, todos entendible y respetable, hacia la hipotética, porque es hipotética, figura de Jesús de Nazaret, pues cierto encono, ¿no? Sí, yo aquí me gustaría hacer una reflexión personal, ¿no? Y es un poco al hilo de lo que comentabas tú antes. ¿Por qué no investigar otras cosas? ¿O por qué no meterse con otras cosas? Parece que la Sábana Santa es un objeto que atrae, pero para determinadas personas, únicamente para desprestigiarlo, ¿no? Para atacarlo sistemáticamente. Cosa que no entiendo. No entiendo muy bien a quién puede beneficiar el hecho de atacar continuamente un objeto como la Sábana Santa. Pues yo te hago una profecía ahora mismo. A ver. Y es que después de toda esta vorágine, cuando se den a conocer los resultados con fotos y demás, te aseguro que en unos meses tendremos libro de este científico. No me cabe ninguna duda. Y que se venderá como rosquillas. De hecho ya tiene uno publicado. Claro, pues ahí pues sobre los misterios de la Sábana Santa. Pues ahí vamos, es decir, la segunda parte es una forma de catapultarse, de hacerse una campaña de marketing gratuita, y para que cuando salga el libro todo el mundo, desde los cinco continentes, se compren el libro. Sí, por supuesto. Gracias, amigos. Nos despedimos y hoy lo hacemos cerrando con una canción del nuevo LP de... LP se sigue diciendo. Bueno, LP era antes. Era antes cuando eran de vinilo, ahora se dice el nuevo álbum. El nuevo álbum, claro. Nuevo trabajo. Sí, yo sigo todavía en esto de la música, recordando esos vinilos, como tú dices, tan entrañables, con ese ruido. Hombre, es que tiene ese sonido de friturilla. ¿Te acuerdas? Tan especial que a mí me gusta mucho. Bueno, pues nos despedimos con una canción que ha salido recientemente. También la actualidad musical aquí está, en Más Allá de la Realidad. Fernando, de Cómplices. Así es, escuchamos su nuevo trabajo dentro de su álbum titulado Reencarnación, que también tiene que ver con el programa Reencarnación. Tiene que ver. Sí. Y este tema tan tan bonito, Llovió. Se paró, se oxidó, porque llovió, ya nada fue igual. Fernando, ¿te has fijado, lo digo con todo mi cariño, porque a Teo Cardalda le tengo una admiración desde hace muchos años? No le conozco personalmente, pero me gustaría mucho, y algún día lo haré, si él lo tiene bien. Pero hago una broma. ¿No te recuerda, Teo Cardalda, un poco a Puyol, el jugador de fútbol? ¿A qué se parece? Al jugador del Barça. Sí. Sí, se parecen muchísimo. Se parecen muchísimo, y me gusta mucho Puyol, menudo defensa. Es un central bárbaro. Es un fenómeno. Pues uno es un central maravilloso, de los mejores del mundo, y el otro, me refiero a Teo Cardalda, pues uno de los mejores músicos que tenemos en nuestro país, y en el mundo también, porque el todo, guitarra, bajo, batería, también. Lo que le echen. Es un verdadero genio este hombre. El sonido inconfundible de Cómplices, que suena así. Y nos despedimos. Fernando, gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo, Fernando. Un placer, como siempre, Santiago. Y pronto estaremos de nuevo por aquí. Y cuídese ese resfriado. Ese resfriado. Un abrazo, queridos amigos, para todo el mundo desde Madrid, España. Para toda España y desde España para todo el mundo. A través de Momento, en espera de noticias, a través del podcast de Más Allá de la Realidad. Gracias por haber estado ahí. Los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez, hoy con un poco de catarro. Espero estar en la próxima cita de programa con mi voz habitual. Gracias, amigos. Les dejamos con la música de Cómplices. Llovió. Adiós. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Dios.